Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Saludos desde Radio Alhama en internet. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Vamos a comentar ahora la información más destacada en alhama.com. Efectivamente. Nos vamos a detener en un contenido muy, muy significativo, publicado, bueno, tras el reciente fallecimiento de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Sí. Se trata de un análisis bastante a fondo de una entrevista que le hizo en 2023 nuestro compañero José Ignacio Molina Benítez, de Alhama Comunicación. Eso es. Una charla que además tuvo lugar en un sitio muy particular, la propia chacra de Mujica, ¿sabes? Uh-huh. Su pequeña finca allí a las afueras de Montevideo. ¡Qué bueno! Y ojo, que José Ignacio cuenta que el inicio fue, bueno, un poco tenso. Parece que a Mujica eso de las cámaras no le hacía mucha gracia, ¿no? Pues no. Y encima parece que el madrugón y que la lluvia le mojaba la alfalfa, pues no ayudó al humor mañanero, la verdad. Es que Mujica siempre ha sido una figura de contrastes. Muy admirado fuera, pero con opiniones más divididas en su propio país, en Uruguay. José Ignacio, de hecho, recogió testimonios antes de conocerlo. Y había de todo. Gente que lo veía casi como un genio de la mercadotecnia. Sí. Y otros que sí le reconocían avances sociales importantes. Claro, como lo del matrimonio homosexual o la legalización de la marihuana, que fueron pasos, bueno, bastante comentados. Desde luego. Pero también había críticas por la gestión económica o por promesas que algunos veían incumplidas. Se mencionaban casos como lo de Pluna, la aerolínea, o un proyecto de gasoducto. Vamos, una figura con muchas caras. Compleja, sin duda. Y conseguir la entrevista, por cierto, eso fue toda una odisea para José Ignacio. Intentos fallidos, hasta escribió una novela inspirada en él, fíjate. Anda. Y al final fue gracias a un amigo productor, Alam, que conoció a través del Miguel Bastida. Ahí surgió la oportunidad. Y se fue para allá con regalos de aquí. Aceite de oliva, ginebra a ginevia, almendras de su cortijo. ¡Qué detalle! Pero bueno, más allá de cómo se consiguió, lo interesante de verdad son las reflexiones que Mujica compartió, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, lo que decía del silencio. Es una forma de hablar, decía. O la importancia de las comas, de las pausas en una conversación. Le daba mucha importancia a la magia de la palabra. Sí, sí. Y en esa línea, fíjate, citando a Borges, llegó a decir que el mayor invento del hombre es el libro, mucho más que el teléfono o cualquier otra cosa. ¡Qué bueno! Y cuando le preguntaron por un balance de su vida, la respuesta fue muy él. ¡Oh! El recuerdo de la vida está lleno de esquinas muertas, de aventuras no logradas, de fracasos y unas cuantas alegrías. Sin adornos, ¿eh? Criticaba la sociedad de mercado, que nos empuja a comprar felicidad en cómodas cuotas. Y esa frase, confundiendo ser con tener, eso cala hondo, ¿verdad? Muchísimo. Equiparar lo que tienes con lo que eres es un peligro real. Y él lo conectaba con la necesidad de preguntarse por el sentido de la vida. Decía que quien no se hace esas preguntas es, pues, más domesticable. En cambio, si buscas una causa que justifique el milagro de haber nacido, eso te libera. Una defensa de la autonomía personal frente al consumismo, podríamos decir. Exacto. Una perspectiva muy potente. Oye, ¿y la anécdota esa de cuando José Ignacio le ofreció ayuda en el campo? Ah, sí, buenísima. Que Mujica le miró las manos, las vio así como cuidadas, ¿no? Y le soltó. No me toméis por bobo. Tal cual. Muy observador y con los pies en la tierra, vamos. A pesar de esa tensión inicial y esa franqueza, parece que el encuentro se fue haciendo más cercano. Sí, José Ignacio lo describe como digno, poético. Fíjate que hasta terminó con poemas. Uno del propio José Ignacio. ¡Qué valiente! Y unos versos que recitó Mujica sobre la vanidad. La comparaba con el yuyo malo, con una mala hierba de esas que no hay forma de quitar. ¡Qué imagen! ¡Qué manera de cerrar! José Ignacio define la experiencia como, bueno, una de las más valiosas de su vida. Destaca la humildad de Mujica, su capacidad de expresarse, la profundidad de su pensamiento. Lo ve como un ser especial. Sí, desde luego. Alguien convencido de eso de que la riqueza consiste en no necesitar mucho. Y con una conexión muy especial con la naturaleza, ¿eh? Llegó a decir que las flores tienen una dureza tierna. Frases que son casi filosofía pura. Totalmente. Condensan una forma de ver el mundo. Un pensamiento que yo creo nos deja reflexionando. Al final, quizás más allá de la política, el legado de figuras como Mujica está en eso, ¿no? En esas preguntas esenciales que nos hace mirar hacia adentro y preguntarnos qué significa de verdad vivir bien. Una reflexión final muy necesaria, sí. Ha sido una información de Alhama Comunicación. Nosotros seguimos aquí en Radio Alhama, en internet, preparando ya más contenidos desde alhama.com.